Y por cierto, la revolución está convocada para las 12. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El calado de la represión franquista es difícilmente asible. Los datos de esa represión apenas nos pueden acercar a esa comprensión. Pero sobre todo es difícil, muy difícil, acercarnos a la tragedia humana, personal y cotidiana que provocó. Las cunetas, caminos, arbolados, cementerios españoles están llenos de decenas de miles de personas que fueron desaparecidas, paseadas, matadas y enterradas durante el franquismo. Familiares, amigos y vecinos convivieron durante varias generaciones con esa presencia, a veces conocida, a veces solo intuida. Esos enterramientos anónimos, sin homenaje, sin rituales, sin nombre, a los que incluso era quizás peligroso acercarse ante los mil ojos que el régimen franquista se empeñó en extender por ciudades y pueblos. Un trauma que por sí solo podría explicar esa amnesia colectiva, esas lagunas, esos vacíos en la memoria de nuestro pasado reciente. He dicho que el calado de ese trauma podría por sí solo explicar ese silencio, esa respuesta psicológica de borrar, de ocultar ese episodio. Pero lo cierto es que ese silencio formaba parte de la política del miedo franquista, como uno de los fundamentos del gobierno y control sobre una población a la que en buena medida trató como enemiga o sospechosa de serlo. Esos vacíos en la memoria no fueron subsanados con la muerte del dictador, donde se aplicó la consabida expresión de correr un tupido velo y dejar enterradas las vergüenzas de ese pasado reciente. Vergüenzas, traumas, heridas que solo pueden tratarse, aunque sea varias generaciones después, reconociendo ese daño, dignificando a las víctimas, restituyendo su lugar en la historia, en vez de, por dejación o por cálculo político, permitir que permanezcan tal como el franquismo las señaló, las humilló, las enterró. Hoy en La Linterna de Diógenes, las fosas del franquismo. Tenemos con nosotros a Ainhoa Campos Posada, historiadora especializada en historia social, sobre todo ha dedicado buena parte de su investigación a la vida cotidiana del Madrid sitiado durante la Guerra Civil. Fruto de esta investigación son diferentes publicaciones en revistas y libros que abordan diferentes aspectos del Madrid del momento. Sin embargo, la hemos llamado por otro tema, a colación de la publicación de un libro, En busca de un pasado enterrado, las fosas del franquismo en Castilla-La Mancha, firmado junto a Gutmaro Gómez Bravo. Ainhoa, bienvenida a La Linterna de Diógenes. Muchas gracias, Arcaich. Estoy encantada de estar en este programa. Aunque soy consciente del esfuerzo de tantos historiadores, incluso desde la corriente de la arqueología de la Guerra Civil, para desentrañar la ubicación y poner nombre a tantos desaparecidos y represaliados durante la guerra y el franquismo, creo que no me equivoco si digo que sigue siendo un hecho bastante poco conocido a nivel popular, incluso enterrado de la memoria colectiva. En este sentido, para situarnos y contextualizar el calado de esto de lo que hablamos, ¿podríamos poner números, aunque sea aproximados, a la cantidad de desaparecidos y enterrados en fosas comunes, cunetas, durante la guerra y el primer franquismo? Sí, bueno, como bien dices, hay muchísima confusión y muchísimo desconocimiento. Yo creo que no solo a nivel popular, sino también a nivel de investigación. Porque, claro, al final estamos tratando con unos hechos que en gran parte intentaron ser ocultados, ¿no? O disfrazados. Con lo cual es complicado llegar a las cifras concretas y tener claro que esas cifras son verídicas. También hay mucha confusión en cuanto a los términos. Y esto es prácticamente en lo que se basó mi trabajo, en intentar aclarar un poco de qué hablábamos cuando hablábamos de fosas, de qué hablábamos cuando hablábamos de desaparecidos, porque al final acabamos mezclando unos conceptos y otros y luego tenemos cifras que no representan la realidad, ¿no? Por ejemplo, desaparecidos. ¿Qué quiere decir desaparecidos? Desaparecidos son aquellas personas que fueron ejecutadas normalmente de forma extrajudicial, es decir, que no fueron sometidas a procesos de sumarísimos de guerra, que son ilegítimos porque no responden a una verdadera justicia, pero que estas personas que englobamos dentro del concepto de desaparecidos ni siquiera tuvieron acceso a eso, ¿no? Fueron sacadas de sus casas, sacadas de las prisiones, normalmente durante la guerra, pero también en las primeras semanas después del fin de la guerra, fueron llevadas normalmente a parajes aislados, ejecutadas, o sea, asesinadas, y enterradas en lugares que eran desconocidos, ¿no? Y en algunos casos la gente de las localidades sí sabía dónde se encontraban esas fosas, pero en otros casos no se sabía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cifra de desaparecidos? Se suele dar la de aproximadamente 114.000, pero los desaparecidos no son todas las personas que fueron ejecutadas por el franquismo, porque hubo muchas más que fueron procesadas por estos tribunales militares y ejecutadas, asesinadas, porque como digo es una justicia ilegítima, por haber cometido ese delito de la justicia al revés, de adhesión a la rebelión, ¿no? Cuando habían sido las que se habían opuesto a la rebelión, a los sublevados, los que habían dado el golpe de Estado. La cifra general de las personas que fueron entre ejecutadas y asesinadas extrajudicialmente, yo no la tengo clara y creo que tampoco se ha llegado a una cifra concreta, digamos, absolutamente verídica, porque falta mucho trabajo por hacer desde lo local, ¿no? Creo que se habla de 150.000 personas, alrededor de 150.000 personas ejecutadas en la posguerra. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los desaparecidos, así que, como digo, yo creo que hace falta mucho trabajo de primero construir la historia desde lo local, que es necesario, porque si no, no tenemos la base, y luego un trabajo de recopilación y clarificación, porque al final, como esto tampoco se ha podido hacer o no se ha hecho sobre unas bases sólidas, no tenemos al final, no podemos decir con rotundidad cifras, ¿no? Bueno, los números generalmente son inhumanos, pero bueno, he leído en varias ocasiones que de hecho España sería el segundo país con mayor número de desaparecidos solo por detrás de Camboya. O sea, sería esto un poco la magnitud. Sí, esa cifra también tiene problemas, ¿no? Porque sí, claro, hablando de los desaparecidos, de las personas que no fueron sometidas a esos consejos de guerra, que no aparecen en los registros de los cementerios, etcétera, se maneja la de 114.000. Entonces, si seguimos con ese concepto de desaparecidos, de personas que no dejaron registro documental, parece ser que sí sería España el segundo país por detrás de Camboya. Ahora, claro, ¿hasta qué punto otros regímenes que también cometieron unos crímenes execrables, como la Alemania nazi, no tienen más desaparecidos? Pues parece ser que no, pero de nuevo nos estamos moviendo en un terreno pantanoso. Sí, sí, sí. Es cierto que al final lo que nos queda claro es que la escala de la represión franquista fue absolutamente inhumana, tanto en los desaparecidos como los ejecutados que sí dejaron ese rastro documental. En cualquier caso, estamos hablando principalmente de una violencia que no estaba directamente relacionada, digamos, con los propios enfrentamientos bélicos, ¿no? Sino más bien con una violencia de retaguardia, de ajusticiamiento, ¿no? Entiendo, estamos hablando de paseos para matar sin juicio, desapariciones forzadas, fusilamientos colectivos. ¿Esto, estamos hablando de una práctica generalizada? Sí, por supuesto. Claro, estamos hablando de una característica intrínseca a la represión franquista, que se desarrolla durante la guerra, pero también en la posguerra, como dices, y se desarrolla en lugares en los que está habiendo enfrentamientos bélicos, pero se desarrolla también en zonas de retaguardia en las que no hay ningún enfrentamiento, en zonas de España que caen en manos de los sublevados sin que se haya disparado un solo tiro, digamos, en el campo de batalla, en zonas de España que se conquistan después de que acabe la guerra civil, como puede ser gran parte de Castilla-La Mancha, en concreto, que han estado en retaguardia todo el conflicto, no ha habido batallas, pero luego entra el ejército de ocupación y detiene a cientos de miles de personas, en general en España, y ejecuta, asesina a otros cientos de miles también, ¿no? O digamos decenas de miles, con lo cual sí, es una característica de la represión franquista, no es un accidente, es algo que se busca para limpiar la sociedad, para asegurarse de que el nuevo orden que pretenden instalar tiene unas bases firmes y esas bases se asientan en el miedo, en el ejemplo, ¿no? En el castigo ejemplarizante de aquellos que se han opuesto a las ideas del régimen, etc. Por aclarar términos, como nos decías al principio, que a veces pueden ser confusos, no nos estamos refiriendo, entiendo, ni a los encarcelamientos previos con condenas a muerte, sino de estas muertes, de estos asesinatos que terminan, pues eso, con gente desaparecida y enterrada, mal enterrada en cunetas de las carreteras, ¿no? Bueno, con lo que yo estaba diciendo hasta ahora, me estaba refiriendo a ambos fenómenos. Tanto a esos desaparecidos que no dejan rastro documental como a aquellos que sí lo dejan porque son encarcelados y luego procesados por los tribunales sumarísimos. Y en muchos casos estas personas, las que sí que son procesadas, son enterradas en enormes fosas comunes dentro de los cementerios. Eso sí, normalmente en lo que se llamaba las zonas civiles de los cementerios, que en ocasiones eran patios o incluso se denominaban corrales, porque eran zonas de difícil acceso, incluso a veces valladas o cerradas por un muro dentro del cementerio, que se habían reservado normalmente a las personas que se habían suicidado, a las que habían muerto sin bautizar, es decir, aquellas que estaban fuera del orden religioso, ¿no? De los principios morales de la época, y es allí donde se les entierra, ¿no? Estas zonas se llamaban corrales de los desgraciados en muchos pueblos, precisamente por eso, ¿no? Es un paso más en la deshumanización del enemigo. O sea que sí, que estamos aquí cuando hablamos de todo este fenómeno, mezclamos los dos, el de los represaliados en la posguerra y ejecutados por sus supuestos crímenes y aquellos que fueron paseados, ¿no? De esta violencia parajudicial o extrajudicial, que tuvo lugar durante la guerra, pero también, como digo, en los primeros compases de la posguerra. Al final se mezclan los dos fenómenos. Es decir, que dentro de la propia idiosincrasia del régimen que se estaba asentando, incluso los juicios, digamos, legales dentro de la propia lógica interna de la dictadura, aquellos que eran condenados a muerte, en buena medida también terminaron siendo enterrados de forma colectiva y, digamos, sin ningún tipo de, digamos, de la dignidad típica y rituales típicos de los enterramientos. Exactamente. Es que, de hecho, se ha solido tener la idea, ¿no?, de fosa como aquella fosa que está en la cuneta, ¿no? La fosa común olvidada, que es difícil encontrar. Tenemos algunas fotografías de intervenciones recientes en las que se ve pues un paraje aislado, ¿no? Una carretera comarcal y al lado de la carretera una larga fosa en hilera en la que hay decenas de cadáveres, ¿no? Pero al final el tipo de fosa más característico de la represión franquista y el más multitudinario, ¿no? El que más cadáveres acoge es esa fosa común de los cementerios a la que van destinadas las personas que han estado encerradas en la cárcel y sometidas a ese proceso sumarísimo. Esa es la fosa típica, pero claro, en el imaginario colectivo lo que tiene más fuerza, porque es más poético, tristemente poético, ¿no? Sí, más visual, ¿no? Exacto. Al final, las fosas más importantes, las más grandes, y esto lo han ido señalando arqueólogos que han estado trabajando en esto, como Alfredo González Vival, son las de los cementerios. Y las dimensiones de esas fosas de los cementerios son abismales. Y también tienen impreso ese intento de deshumanización, de colectivización del enemigo, ¿no? De olvido, porque estas personas que fueron enterradas en las fosas comunes no pudieron ser homenajeadas, no pudieron ser señalizadas su ubicación en muchísimos casos, no se les pudo llevar flores, o sea que aunque estuvieran dentro de los cementerios, formaban parte o estaban compartiendo parte del triste destino de las personas que estaban enterradas en las cunetas o en los parajes aislados. es conocida la propaganda del régimen que en parte quedó como parte del imaginario colectivo en torno a la obra del franquismo como obra de pacificación, me duele hasta decirlo, de restaurar un orden asaltado, cogiendo una retórica que aún incluso nos puede ser incluso cercana, de enfrentar a la anti-España, ¿no?, que la estaban poniendo en peligro, y ese papel de restaurar el orden, es decir, representarse como restauradores de la paz social, la paz política y demás. En este sentido, acorde con este relato, ¿hubo durante el franquismo un silenciamiento del calado de la represión, desaparecidos y enterrados en buena medida en cunetas y también estos enterramientos colectivos durante el franquismo, o hicieron alarde de ello? Yo creo que hubo un silenciamiento, pero no un silenciamiento para intentar ocultar lo que había ocurrido, ¿no?, sino un silenciamiento que profundizaba en este terror, que el de los desaparecidos, ¿no?, el de no saber dónde está enterrado mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, ¿no?, mi hijo. Ese silenciamiento lo que hacía era aumentar la condena que habían sufrido esas personas, ¿no?, victimizar aún más a las víctimas, pero no creo que tuviera la intención detrás de ocultar esos crímenes, porque eran de sobra conocidos. Hay momentos en la posguerra, ya no digo durante la guerra, sino en la posguerra, en la que se lincha a ciertos presos del franquismo. Hay un ejemplo clave que es el del alcalde de Calera y Chozas en Toledo, es un pueblo de Toledo. Calera y Chozas era un pueblo que había estado en manos de los sublevados desde los primeros meses de la guerra, y luego cuando acaba el conflicto y hay personas que van regresando a sus lugares de origen o voluntariamente o forzosamente porque les han detenido y les están llevando de vuelta, ¿no?, entre ellas está ese alcalde republicano de Calera y Chozas, al que ya durante la posguerra torturan públicamente, ¿no?, y dejan que la parte del pueblo participe en esta tortura, y luego asesinan y entierran en las afueras, en la parte de fuera del cementerio de la localidad. ¿Qué hacen luego? Escriben un informe de autopsia en el que afirman que el alcalde ha muerto por causas relacionadas con su alcoholismo, pero todo el pueblo sabe que se le ha torturado y asesinado. Entonces, ¿están intentando ocultarlo realmente o están reforzando ese castigo diciendo no, es que no le hemos asesinado, ha muerto porque es un alcohólico, cuando todo el mundo sabe que es mentira? Esto luego, aparte de los testimonios orales, se ha podido sacar a la luz gracias a las intervenciones arqueológicas, a las exhumaciones. Así que supongo que habrá otras opiniones, pero yo no creo que el silencio que se construyó alrededor de esta represión fuera para ocultarla, sino para denigrar aún más a las víctimas. Sí, un silenciamiento forzado que entiendo que quizás, según nos dices, estaría relacionado con esa política del miedo, ¿no?, que implementó el franquismo. Sí, y esto de hecho es algo que ha investigado y ha profundizado mucho en ello precisamente Guzmán Gómez Bravo, que aparte de ser coautor del libro es mi director de tesis doctoral, así que conozco mucho sus trabajos y él junto a otros investigadores como Jorge Marco han asentado esa idea de que el régimen franquista se instala en esta política del miedo, y parte de esta política del miedo tiene que ver con ese silencio, pero a la vez también con ese castigo ejemplarizante. Tal cantidad de muertes, además en buena medida no relacionadas bajo el término manido de caído en combate o resultado de bombardeo, sino por esa práctica de ajusticiamiento, de llevarse a gente, ¿no?, de estos famosos paseos, ¿no?, de enterrarlas en fosas sin nombre, implica que muchas personas hayan convivido durante buena parte de su vida sin conocer dónde estaban sus familiares y amigos, ya supieran que habían sido matados o no. Me gustaría preguntarte por el papel de las investigaciones y cómo se realizan para poner nombre o situar a desaparecidos y ejecutados. Sí, bueno, son investigaciones muy complejas porque hay que manejar muchas fuentes muy variadas para destruir o desmantelar este manto de silencio. En primer lugar, se necesita tener conocimiento de alguna forma de dónde están estas fosas, ¿no? Para ello se necesita recurrir a los testimonios orales, a veces en ocasiones a documentos escritos, a cartas o memorias o confesiones de personas que participaron en estos fenómenos de violencia, en las ejecuciones, en los enterramientos, en muchas ocasiones forzadas, ¿no? Porque no tenían otra que participar en ello, y que luego han dejado testimonio de dónde se enterró a estas personas. Se suele usar las dos fuentes, ¿no? Porque una complementa a la otra. Esto también ocurre en el caso de las fosas de los cementerios, porque en ocasiones los libros de enterramiento de los cementerios dicen una cosa, pero los testimonios orales apuntan otra. Y al final hay que conjugar ambas para hacerse una idea de dónde pueden estar enterradas estas personas. También se utilizan instrumentos como los georradares o los detectores de metales para intentar afinar un poco más dónde se encuentran estas fosas. Y también se tiene que recurrir a las prospecciones, ¿no? Hacer esas pequeñas excavaciones en determinados lugares de la zona en la que se tiene constancia o parece que puede haber fosas, para ver si allí se encuentran materiales y, por tanto, proceder a las excavaciones. Las excavaciones luego son la otra parte del proceso. Mientras se llevan a cabo estas exhumaciones por equipos interdisciplinares, multidisciplinares de arqueólogos, forenses, antropólogos, etc., se recibe a todas aquellas personas de la localidad que quieran contar historias. Y muchas veces se consigue identificar o se puede identificar a algunas de las víctimas ahí enterradas gracias a los testimonios, ¿no?, de las personas que están allí. Porque en muchas ocasiones o no se puede realizar, cuando ya se han encontrado los cadáveres, los análisis de ADN, no se puede porque los cadáveres, los restos ya están muy deteriorados, o es que no, digamos que no hay los fondos suficientes para realizar estos estudios, con lo cual el poder contar con los testimonios o con cualquier otro tipo de registro, de documento que pueda aportar alguna luz sobre la identidad de las personas que están allí enterradas es muy importante. Hay un caso, y ahora en concreto no me acuerdo de la fosa, sé que es en la provincia de Toledo, en la que se identificó a un cadáver porque llevaba una cuchara. Y entonces una o varias personas que se habían acercado a la zona de la exhumación contó que esa persona había sido enterrada con la cuchara en concreto, una cuchara de madera. Y hay un documental que se llama así, La cuchara, por lo importante que fue este elemento, ¿no? O sea que como puedes ver, se tienen que cruzar la información de variadas fuentes para poder localizar las fosas y luego, una vez localizadas las fosas, intentar identificar a las personas que hay enterradas. Bueno, la verdad es que este papel de la memoria local y cómo cobra importancia, o la memoria de familiares, bueno, en medida encoge el corazón, porque entiendo que estamos hablando de muchos casos en donde se termina identificando los enterramientos, como nos decías, por archivos y documentación, pero en otros estamos hablando de la memoria de gentes que han guardado el recuerdo de cómo se llevaron a tal o cual persona hace 70 o 80 años, ¿no? Sí, al final es que la herida es tan profunda porque no se ha podido encontrar a esas personas que la historia se mantiene dentro de la familia, ¿no?, durante generaciones. De hecho, los antropólogos del equipo Mapas de Memoria han hecho estudios y han visto que esta memoria se... las portadoras de esta memoria sobre todo son las mujeres de la familia, porque en ocasiones ya ni siquiera son los descendientes masculinos de alguno de los desaparecidos los que recuerdan los detalles de estas historias, sino sus mujeres, que no son directamente familiares de sangre, ¿no?, de aquellas personas que desaparecieron o que fueron ejecutadas. Así que sí, es importantísimo que se haya mantenido este recuerdo, pero también es sintomático de que, como no se ha podido hacer el duelo, la historia ha quedado ahí en la familia y se ha ido transmitiendo, ¿no?, la herida abierta. Padres que desaparecen o que sabemos que saben que fueron ejecutados y enterrados en determinada fosa, pero nunca se pudo ir a recuperar su cadáver, ¿no?, y hacer un duelo por ellos. Y esta herida se transmite no solo a los hijos, sino a los nietos y a los bisnietos. Se habla de estas personas. De hecho, claro, el silencio, el ocultamiento que hizo el franquismo de estos crímenes y el intento de borrar a estas personas tuvo éxito en el espacio público, pero no en el privado, porque las familias sí mantuvieron este recuerdo. Ahora, claro, según van pasando los años y las personas más cercanas a este acontecimiento desaparecen, es más difícil rastrear la memoria. Con lo cual, cuanto antes se hagan los trabajos de búsqueda de testimonios, más fácil será poder encontrar estos enterramientos y a las personas que hay ahí enterradas. Vale, agarrándome a ese cuanto antes se haga, claro, me imagino y entiendo que una vez muerto Franco, es decir, desde hace 40 años se lleva haciendo este trabajo de forma masiva, ¿no? Bueno, de forma masiva. Una vez muerto Franco se empezó a hacer este trabajo, pero no se empezó a trabajar científicamente, ¿no? Con método, la búsqueda de testimonios, los equipos multidisciplinares, etcétera, hasta el año 2000. Es ahí cuando se empiezan a realizar exhumaciones con un método científico, un método arqueológico en España. Entonces, realmente de esos 40 años, 20 no se realizaron estos trabajos. Hubo exhumaciones, hubo homenajes, pero no se hicieron de esta forma, con lo cual es mucho más difícil identificar a las personas que allí estaban enterradas, ¿no? Los verdaderos trabajos de recuperación de estas personas y sus identidades, pues llevan 20 y pico años realizándose, no es tanto tiempo. Y ahí ya las personas que habían sido más cercanas a las víctimas ya eran bastante mayores o habían muerto. Con lo cual, hay muchísima información que está perdida para siempre. Quizás desde la ley de memoria histórica, no, hasta que no llegó la ley de memoria histórica, no se dio quizás un impulso un poco a todo este proceso. La ley de memoria histórica dio un impulso muy importante a este proceso, pero el proceso empezó antes. Esto es algo que, claro, es parte de la historia que yo ya he vivido con cierta conciencia, ¿no? Historia del tiempo presente. Y yo conocí el tema de las exhumaciones, de la búsqueda de los desaparecidos, del intentar aportar luz a este apartado tan oscuro de la historia del país, lo conocí a raíz de la aprobación de la memoria histórica, de la ley de memoria histórica y todo el debate público que se organizó alrededor, ¿no? Pero lo cierto es que todo empezó antes, al final es la sociedad la que impulsó la aprobación de esta ley. Que esto es algo que los historiadores suelen descubrir, ¿no? Primero hay una interpretación de los fenómenos históricos desde arriba y una vez se profundiza más, se ve que a lo que había era un movimiento social cada vez más fuerte de recuperación de la memoria histórica. En España empieza en el año 2000 y empieza a ganar fuerza hacia el año 2004, 2005, 2006 y de hecho ya hay bastantes intervenciones, exhumaciones y prospecciones en busca de estas fosas antes de que se apruebe la ley. Una vez se aprueba la ley, esto da una mayor visibilidad pública a todos estos intentos y además también da financiación, con lo cual se impulsa. Pero el fenómeno es anterior. El fenómeno viene de eso, de la sociedad civil, de las asociaciones de familiares, de personas interesadas en estos temas, que buscan a los desaparecidos, que buscan a los ejecutados y que empiezan a investigar científicamente las fosas del franquismo. Estamos hablando de decenas de miles que superan el centenar de miles de personas desaparecidas y muertas por acción del Estado. En este sentido, el Estado se ha hecho cargo, es decir, dando apoyo financiero, institucional, para situar, identificar los restos de familiares represaliados. Pues con la ley de memoria histórica, la de 2007-2008, creo que es ahora me va la fecha en concreto, creo que se aprueba a finales de 2007 justo y entonces empieza a tener efectos en 2008. Apoya a medias, digamos, porque otorga financiación, pero no asume la responsabilidad del Estado en la búsqueda de estas fosas, con lo cual lo que ocurre es que son las asociaciones las que tienen que desarrollar estos proyectos. Y una vez desarrollan estos proyectos, presentarse a estos concursos públicos para obtener financiación, con lo cual es uno de los fallos más importantes de esa primera ley de memoria histórica. La nueva ley de memoria democrática de 2022 sí que asume la responsabilidad del Estado en la búsqueda de las fosas y también otorga financiación. Hemos visto, gracias a esta ley, un impulso a las intervenciones, pero claro, para valorar hasta qué punto sí que vamos a poder decir que el Estado asume la responsabilidad en este tipo de intervenciones, van a tener que pasar unos años, ¿no? Para que podamos luego contrastar cifras y hacer gráficos y ver si el impulso es importante o no tanto. Entiendo que también habrá variación, depende de los territorios. Es decir, que entiendo que hay zonas donde se ha reglamentado, se han impulsado iniciativas y se han puesto en marcha equipos de memoria histórica en general y exhumaciones en particular, pero en otras donde quizás no se ha hecho nada o ha habido determinados bloqueos institucionales o falta de apoyo, ¿no? ¿Hay mucha variación en cuanto al cuidado de esas fosas del franquismo? Es decir, si han sido señalizadas, dignificadas o siguen intactas. Sí, por supuesto que hay muchísimas diferencias. La diferencia fundamental se nota sobre todo a partir del año 2011-2012, cuando el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy no asigna financiación a la Ley de Memoria Histórica, dejándola en la práctica sin efecto. Y entonces, en aquellas comunidades autónomas en las que no interesa a los gobiernos regionales fomentar estas iniciativas, deja de haber ya no solo exhumaciones, sino todo otro tipo de homenajes, señalizaciones, dignificaciones de las fosas. Este es el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo. En Castilla-La Mancha se paralizan las actuaciones, pero podemos decir otros casos, por ejemplo el de Madrid. ¿Dónde siguen las actuaciones? En aquellas comunidades autónomas, en aquellos lugares en los que sí se desarrollan sus propias políticas de memoria histórica. Navarra es una de las protagonistas de este fenómeno porque es de las que antes empieza con estas actuaciones. Luego también se nota mucho dentro de las comunidades, y vuelvo al caso de Castilla-La Mancha porque es el que más conozco, aquellas diputaciones que sí que les interesa apoyar el tema y aquellas que no. A partir de 2018, la Diputación de Ciudad Real financia toda una serie de iniciativas de memoria histórica que llevan a que se configure este grupo que creo que ya he mencionado, Mapas de Memoria, de la UNED, que es, ha realizado un trabajo increíble, buenísimo, de localización de las 63, 64 fosas en la provincia de Ciudad Real, de recopilación de testimonios, de exhumaciones cuando se ha podido. En Albacete también la Diputación se involucró y financió un proyecto de la Facultad de Letras y Humanidades de Albacete, en la que se llama Seminario de Estudios Históricos del Franquismo y la Transición, el Seminario de Investigación del Franquismo y la Transición, y que también hizo una recopilación de las personas que habían sido represaliadas, tienen información en un portal web, con lo cual lo hacen accesible, ¿no? Así que al final el apoyo institucional es muy importante y se nota en aquellos lugares en los que lo ha habido que se han podido desarrollar iniciativas, ya sea de exhumaciones o de realización de estas bases de datos, o en los lugares en los que no se ha apoyado, como no ha habido actuaciones, aunque hayan sido lugares en los que ha habido represión importante. Así que sí, hay muchísimas diferencias, ya no solo entre las distintas comunidades autónomas, sino entre las provincias. Entiendo que hay muchas dificultades, también técnicas, pero que también entiendo que el propio paso del tiempo, estoy pensando sobre todo en que tal cantidad y magnitud, ¿no?, de enterramientos, de personas desaparecidas, que imposibilita, ¿no?, que también el realmente el darles una dignidad o encontrar a todas, ¿no?, porque entiendo que algunas estarán en cunetas de carreteras que han sido ensanchadas o en las afueras de algunos pueblos que ahora son sitios urbanizados o lugares de cementerio que han sido reutilizados, ¿no? Entiendo que en buena medida el tiempo ha corrido en contra de este trabajo y que es bastante complejo, ¿no?, el tener una expectativa de llegar un poco a redignificar a todos, ¿no? Sí, es absolutamente imposible porque ya cuando se empezó todo este proceso muchas fosas estaban ilocalizables o habían sido desmanteladas por estos procesos que has comentado, ¿no? Ya no solo en lugares aislados en los que se ha construido, se han cambiado las carreteras, etcétera, sino en los propios cementerios, por las ampliaciones de los cementerios, por traslados de estas fosas al osario que tuvieron lugar, los restos de estas fosas al osario que tuvieron lugar durante el franquismo y en la transición. Todo eso ha desmantelado muchísimas fosas, con lo cual, para cuando se empezó a realizar estas actuaciones, ya muchas personas están desaparecidas para siempre, no las vamos a encontrar. Pero es que además en los años que han pasado desde que se empezó a actuar hasta ahora, pues han seguido dándose estos fenómenos. El propio Paco Echeverría, que ha sido uno de los forenses que más ha trabajado en estos temas, se lamentaba de no haber empezado antes con ello y proporciona un dato importante, ¿no?, que es el de calculan que sabemos la localización de unos 20.000 esqueletos, ¿no? De nuevo, estos siempre son cifras que, no, que son aproximadas. Y creen que solo se pueden recuperar entre 5.000 y 7.000, ¿no? Si tenemos en cuenta que se manejaba esa cifra de los 114.000 desaparecidos y que hasta 2018 se pudieron recuperar unos 9.500 esqueletos, eso nos deja con pues, decenas de miles de personas perdidas para siempre, ¿no? Sus restos no van a poder ser encontrados. Así que no, lo que se haga siempre va a ser una gota en un mar. Esa gota es muy importante porque aporta muchísima información, como hemos visto anteriormente, ¿no? Con el caso del alcalde de Calera y Chozas. Aporta muchos datos, contradice lo que escribió el régimen en sus fuentes escritas, ¿no? En sus documentos. Y también aporta ayuda a las personas que son familiares de las víctimas a cerrar esa herida. Pero claro, solo va a ser posible en un pequeño número de casos comparado con la cifra general. Junto a esta posibilidad de que los familiares, ¿no?, vayan cerrando heridas, aunque sea décadas y décadas después, entiendo que identificar estas fosas, o incluso cuando se puede realizar exhumaciones, puede servir o sirve para recuperar un debate que en buena medida, bueno, en buena medida no, de forma total, se escamoteó en la transición y permitir que se reabra ese debate. Y lo digo porque entiendo que la dictadura de Franco tiene cierto blancamiento, aunque es un extraño, ¿no?, de no considerarse tan sanguinaria como fue, ¿no? ¿Permite de esta forma abrir también este debate y que se abra para que, a pesar del silenciamiento de tantos años, la propia sociedad integre su propio pasado? Sí, yo creo que es fundamental, porque al final es como la muestra palpable, ¿no?, de que la represión franquista fue tan abismal, fue tan sanguinaria. Es cierto que sí, que el régimen tuvo un enorme éxito en el campo de la propaganda, a muchos niveles, ¿no? Vendió esa idea de Franco como un gran estadista que había traído eso, el orden, la paz, la prosperidad económica a España, el hecho de que se recuerde más el hambre de la guerra que el de la posguerra, ¿no? Y que haya quedado esa frase de tiempo de rojo es tiempo de hambre y piojos, cuando se ha demostrado por el equipo fantástico de Miguel Ángel del Arco en Granada que la hambruna del franquismo fue peor que el hambre que se sufrió en la guerra. Y en este caso también, ¿no?, en el de no fue tan sanguinaria, ¿no?, y se compara o se intentan poner al mismo nivel de la balanza los crímenes ocurridos en la retaguardia republicana con esta violencia sistemática desplegada por el franquismo. Y todos los datos que nos aportan estos trabajos en las fosas apuntan en la otra dirección, apuntan en la señalización de que la violencia fue un elemento integral del régimen franquista, que fue una violencia enorme, una violencia que paralizó a la sociedad civil, y que esa supuesta pacificación se asienta en eso, ¿no?, en la sangre. El miedo. Ainhoa, muchas gracias por ayudarnos a desenterrar el pasado y sobre todo la memoria para hacerla un poco más colectiva. Muchísimas gracias y aquí estoy para cualquier ocasión en la que necesitéis que hablemos. Hoy hemos hablado de las fosas del franquismo, aún una herida abierta, oculta en el cuerpo de nuestra sociedad. Una herida que no ha recibido el debido reconocimiento y tratamiento, aplicando la conocida frase de calla y olvida. Pero también hemos visto los esfuerzos de tantas personas, vecinos y sobre todo vecinas, asociaciones de familiares de desaparecidos, historiadoras, forenses, arqueólogos, en busca de ese pasado enterrado. Hasta aquí la Linterna de Diógenes. Volvemos en unos días. Se me olvidaba. Si queréis, podéis colaborar con el programa dándole a donar en la pestaña del canal del podcast en iVoox. Cualquier aportación permite sufragar gastos en libros, material y demás. Ahora sí, salud y radio. Yeah.